capítulo número 65. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast en el que hablamos del mundo del comercio online, tanto con profesionales que nos explican diferentes estrategias, diferentes técnicas para hacer crecer o crear una tienda online, y también contamos con emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y nos vienen a explicar sus vivencias. En fin, que ya llevamos unos cuantos programas y por tanto unas cuantas entrevistas con varios profesionales y varios emprendedores, y lo encontrarás todo en emprendedorecommerce.com/podcast. Hoy contamos con todo un experto del mundo del e-commerce. Él es un crack del comercio online con varios años asesorando a grandes retailers y creando varios eventos a nivel nacional, que nos va a aportar datos muy interesantes sobre este modelo de negocio y nos dará algunos consejos también muy, muy interesantes. Hoy contamos nada más y nada menos que con Ronan Bardet. Pero antes debo de recordarte varias cositas, como hago en cada programa, que ya lo conozco. Primero de todo, que puedes participar en el sorteo de Emprendedor e-commerce y que puedes ganar un año de hosting gratuito para tu proyecto online, porque voy a sortear dos alojamientos gratuitos con el plan Startup para un año, con el que vas a tener más que suficiente para poder empezar, porque dispondrás de 10 GB de espacio web y además está indicado para unas 10.000 visitas mensuales. Y por otro lado, voy a sortear también un alojamiento gratuito con el plan GoGig para un año, con el que vas a disponer de 30 GB de espacio web y podrás tener hasta 100.000 visitas mensuales. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para participar? Pues nada, primero de todo, darte prisa, porque tienes hasta el próximo domingo, hasta el día 11 de junio, el domingo también incluido. Entras en emprendedorecommerce.com/sorteo y rellenas el formulario que te vas a encontrar. Es así de fácil y así de sencillo. Y todo esto con una de las mejores empresas de soluciones de alojamiento web, de hosting para todas tus necesidades. Nada más y nada menos que con SiteGround. Si quieres ver todo lo que te ofrecen, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en las notas del programa o a través de los banners que vas a encontrar en mi web. Y si lo contratas desde mis enlaces, bueno, pues al ser esto un programa de afiliados, me vas a ayudar a mantener esta web en vivo, porque bueno, algún dinerito me caerá, así te lo tengo que decir. Por otro lado, cualquier duda que se te plantee a la hora de crear tu proyecto online, si ves que tienes dudas sobre cómo hacer alguna cosa o si quieres que traiga algún invitado en especial, házmelo saber a través de emprendedorecommerce.com/contacto. También encontrarás ahí un formulario y me indicas tus necesidades. Además, también ya tenemos agosto aquí encima, ya llevo varios programas anunciándotelo y me gustaría, bueno, pues aparte de la alegría que da que venga en vacaciones, me gustaría saber de mano de todos vosotros qué tipo de podcast queréis para estas vacaciones. Yo había pensado un poco en hacer unos monográficos de unos 10 minutos, un programa un poquito más cortito, porque bueno, todos estamos por ahí descansando un poco de todo el año, y bueno, pues había pensado en hablar un poco sobre las malas praxis a la hora de crear un e-commerce, a la hora de crear una tienda online. Esa es mi idea, pero si tú tienes alguna idea mejor o crees que puedo hacer un tipo de programa más interesante, pues me lo haces saber. Me lo haces saber en el mismo sitio de antes, en emprendedorecommerce.com/contacto. Así que espero todos vuestros feedbacks. Y bueno, pues hasta aquí la introducción de hoy. Así que, como cada semana, vamos con la noticia de la semana, que está patrocinada por SiteGround. Promofarma fue elegida como mejor webshop de España en los e-commerce awards 2016. Club e-commerce entregó el jueves 26 de mayo y por séptimo año consecutivo los e-commerce awards España, que en su edición de 2016 de este año tuvieron lugar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, contando con la presencia de más de 200 asistentes. Los ganadores en los 8 premios profesionales en las diferentes categorías fueron: a la mejor webshop startup 2016, a Dr. Franklin; a la mejor webshop mobile Mobile 2016, La Nevera Roja. Mejor Webshop Cross-Border 2016, Birchbox. La mejor Webshop Multicanal 2016 fue Fnac. La mejor Webshop Social 2016 fue Ulabox. Y mejor Webshop Extranjera 2016 fue ASOS. Por primera vez en esta edición, la organización quiso entregar el reconocimiento al mejor profesional del sector. El jurado tuvo en cuenta que la carrera profesional del Big Boss tuviera más de 10 años a sus espaldas y que al menos 3 de esos años estuviera al frente de un proyecto con más de 50 millones de euros de facturación. Jaume Goma de Ulabox, Marcos Alves del Tenedor y David Masó de Promofarma fueron los finalistas. Y el mejor Big Boss e-commerce de este 2016 fue para Jaume Goma de Ulabox, que ya os puedo decir que en breve lo tendremos aquí en el programa y le haremos la entrevista correspondiente. Y por último, la mejor webshop España 2016 fue Promo Pharma. Así que muchas, muchas felicidades a todos los ganadores, todos los finalistas y todos los participantes de este e-commerce awards 2016. Bueno, y después de toda esta introducción, como hago en cada programa y de la noticia de la semana del mundo del e-commerce, doy paso a la entrevista. Estad muy atentos a todos esos consejos que nos va a dar. Espero y deseo que sea de vuestro agrado. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ronan Bardet. Es considerado uno de los mayores expertos en España en negocios e-commerce y que ha asesorado muchísimos proyectos. Además, es CEO y fundador de Agi Group, aceleradora de e-commerce en España, y forma parte también del equipo del Club e-commerce, que organizan todo tipo de eventos y que, bueno, pues a lo largo de la entrevista vamos a ir descubriendo. Ronan, muchas gracias por estar en Emprendedor e-commerce. Es todo un privilegio tenerte en el programa y compartir tu experiencia sobre el comercio online con todos nosotros. Hola, un placer estar aquí también. Gracias por invitarme. Bueno, pues para todos aquellos oyentes que no sepan quién es Ronan Bardet, explícanos quién eres y lo que haces un poco en tu día a día. Pues mira, yo soy, bueno, como se nota con mi acento, soy francés. Llevo más de 13 años trabajando aquí en Barcelona. Tengo casi 14 años de experiencia en el sector digital y sobre todo en el comercio electrónico. Uh-huh. Y tuve la suerte cuando llegué a Barcelona de conocer el buen proyecto al buen momento. He integrado un proyecto que se llamaba, y se llama todavía de hecho, Redcoon, ¿vale? Uh-huh. Es una tienda de electrónica de consumo que nació en Alemania en 2003, uh-huh. En marzo de 2003, y cuyo fundador, Luis Krug, se fue a España en septiembre de 2003 también, el mismo año, a montar la filial española. Y yo llegué justo en este momento, en octubre. Uh-huh. 2003, para participar al lanzamiento del proyecto, ¿vale? Un proyecto que empezamos en un piso de Barcelona, aquí en el Poblenou, y que 2 años después éramos 40 empleados, teníamos 2.000 metros cuadrados de almacén y facturábamos unos 35 millones de euros en internet, en B2C, en 2005. Wow, o sea que wow. Yo sí he conocido, digamos, una experiencia muy bonita, muy startup, muy, muy potente, uh-huh. Que me ha ayudado a lanzarme de full, de lleno en este sector. Y me apasionó el sector, me apasionó toda esta experiencia. Luego, pues hice otros proyectos como emprendedor esta vez, más tiendas online, también trabajé mucho para soluciones e-commerce. Y en 2009-2010 tuve la idea de montar la primera feria de e-commerce en España, que se llamaba Expo E-commerce, que luego fusionamos con Omexpo y que ahora se llama Futurize. Uh-huh. Que fue de hecho hace 2 semanas en Madrid. Exacto, es lo que te iba a decir, hace poco se fue la feria. Exactamente. Uh-huh. ¿Y por qué y cómo diste el paso para ser emprendedor? Pues muy fácil, como te comenté en esta... En esta experiencia con Redcoon fue para mí realmente muy, muy importante, en el sentido de que yo empecé en, pues mira, mi primer día en Redcoon fue en el almacén, ¿vale? Mi primer día fue hacer paquetes con el jefe, los dos ahí en el almacén haciendo paquetes. Luego pasé a hacer en la parte de atención al cliente, luego fui responsable de una gama a nivel de compras. Luego fui director de compras y luego en el marketing. O sea que en una experiencia, ya en 2 años, pude ver realmente cómo funcionaba casi toda la empresa, ¿vale? Fue además en una jerarquía muy horizontal donde te enteras de todo, ¿vale? Y eso te ayuda quizás a quitarte un poco el miedo a emprender, ¿no? Te quita este filtro que puedes tener, ¿no? A la hora de emprender. Uh-huh. Y la otra cosa importante es que, claro, mis primeros proyectos como emprendedor no han sido de emprendedor líder, como lo soy ahora en mis proyectos, sino que más bien un emprendedor follower, y en mi caso he seguido a mi mentor, a Luis Krug, en sus diferentes otros proyectos, que fue un comparador de precio y otra tienda online que se llamaba Rebelio.com. Voilà. También lo seguí en Offerton, ¿eh? Luis, cuando montó Offerton después de ser CEO de ByVip, lo seguí ahí también como emprendedor en la aventura de Offerton. Como experto del mundo del e-commerce, ¿cómo ves el comercio online en España a día de hoy? Pues lo veo doblemente positivo. Te voy a explicar por qué. Primero, porque positivo, porque ya somos el cuarto mercado a nivel europeo en términos de facturación, ¿vale? Con unos 20.000 millones de euros de facturación en el 2015, ¿vale? Uh-huh. Es obvio que estamos muy lejos, ¿eh?, de la facturación de Inglaterra, de Alemania y de Francia. Sin embargo, ya tenemos el puesto número cuarto y me parece que eso ya es una cosa muy positiva. Y la segunda cosa positiva es que somos el país de la zona euro casi con el mayor crecimiento el año pasado, por lo uh-huh. cual, claro, tenemos mucha diferencia de facturación entre el tercero, que es Francia, y nosotros, pero nuestro crecimiento es mucho mayor, así que quedan un montón de días bonitos a nivel del e-commerce en España. Estamos ahí ascendiendo poco a poco, escalando posiciones. No, y no es poco a poco, o sea, estamos creciendo mucho, muy fuertemente y evidentemente ya en una posición que es muy honorable, que es la cuarta posición, y además creciendo fuerte. Y tanto. ¿Crees que aún hay algún nicho sin explotar, que queda hueco aún en el mercado para poder seguir creando proyectos de e-commerce? A ver, huecos siempre hay, ¿vale? De hecho, los mayores huecos se hacen en general innovando, creando nuevos modelos de negocio, ¿eh? Al final no es tanto buscar el producto mágico, aunque la verdad con proyectos como Hawker sí que fue bastante impactante su llegada al mercado, pero más bien es la manera de venderlo, ¿vale? Más que el producto en sí. La innovación aquí se hace más en el business model, en la manera de vender, y de hecho fue gracias a la llegada de un business model muy innovador en España que el e-commerce se despertó en 2006-2007 en España, ¿vale? De hecho, llegó el despertar del e-commerce gracias al empujón conseguido a los modelos de venta push, de venta privada. Estos modelos, estas empresas como Privalia o ByVip, que copiaron a Vendprivé y que trajeron un montón de consumidores online que no existían antes. Sí, pequeños clubs, ¿no? Los clubs, sí, los clubs privados. Uh-huh. Y luego, en el mismo corriente de venta push, todas las empresas de Daily Deals, por ejemplo, como Groupon, Les Bonus o Groupalia. Uh-huh. ¿Qué consejos le darías a una persona que, bueno, pues se ha decidido en crear una tienda online? A ver, si es una persona, a ver, para mí hay dos tipos de actores. Hay efectivamente el pequeño emprendedor y luego la empresa grande, ¿no? Y uh-huh. los consejos serían muy diferentes. Al pequeño emprendedor le diría, pues, oye, cuidadín con tu inversión, no pongas demasiado dinero, sobre todo en la página web, que es lo de menos al final. Que sea bonita y seria, pero eso de menos. Le diría, utiliza mucho los marketplaces para probar tu producto. Le diría, haz prueba y error, poniendo tu dinero en marketing, pero sobre todo, invierte en marketing mucho más que una tienda online. Es decir, si tienes que poner 5.000 euros en una tienda online, pues pon 20.000 o 30.000 el primer año en marketing online, uh-huh. ¿vale? Porque eso sí que es la manera realmente de generar ventas. Y si tuviera que dar consejos a una tienda más grande, a una marca offline que abre su canal online, le diría, pues, Antes de todo, contrata un equipo de verdad, especialmente especialistas en comercio electrónico. No le des el proyecto de la tienda online, del canal online, al director de marketing que no sabe de esas cosas. No contempla solo una tienda online, pero contempla integrar tu estrategia pensando en multicanalidad o omnicanalidad, o más bien ahora el nuevo término de moda es pensando en comercio conectado, ¿vale? Y le diría, cuidado, el internet no es gratis, hay que invertir realmente, ¿vale? Importantísimo eso, porque hay mucha gente que cuando hablas según qué personas, pues no, es que voy a montar una tienda porque, bueno, internet es gratis, prácticamente poca inversión, con 1.000, 2.000 euros, pues ya puedo ir haciendo. Bueno, sí, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor la inversión que tienes de hacer de la plataforma, pues sí que pueden ser a lo mejor 2.000, pero después lo que comentas tú un poquito, ¿no? Que a nivel de marketing, ahí la partida presupuestaria es la que tiene que tener más fuerza, ¿no? Exactamente, es el tópico de decir, oye, si te pones una tienda súper bonita en una calle donde no viene nadie, pues obviamente no vas a vender, ¿no? Exacto. ¿Qué errores se suelen cometer cuando uno empieza con un proyecto de e-commerce? ¿O qué es lo que no se debe hacer o no se debe pensar? Que, como por ejemplo, pues montar una tienda online, que lo que comentábamos, ¿no? Que es gratis o casi gratis y que vas a vender a un montón de gente porque internet, pues bueno, se tiene acceso a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, otra vez aquí hay que diferenciar dos casos, ¿no? El caso del pequeño emprendedor y el caso de la empresa grande que tiene potencial de inversión. Uh-huh. El emprendedor pequeño, pues en este caso el mayor riesgo es, uno, sería no conocer el producto, porque en cualquier caso, para vender bien en internet también hay que tener una expertise del producto y buenos precios, que esto es importante. Uh-huh. Y como hemos dicho, pues pensar que su única inversión va a ser la tienda y ya está, y no es así. Uh-huh. Obviamente, ¿vale? Los errores a nivel de grupos más grandes, de empresas offline que quieran montar su actividad online o su actividad multicanal, pues es lo que comentaba antes, ¿no? Más bien el error principal es de dejar al equipo marketing todo el proyecto de omnicanalidad, cuando realmente no tiene nada que ver. Uh-huh. Y que lo que hay que hacer como mínimo es contratar un director e-commerce o una persona transversal, omnicanal, para gestionar este proyecto. Pero tiene que ser un proyecto donde todos los departamentos están implicados y entender que la omnicanalidad es casi una revolución de la empresa, de la manera de funcionar, ¿vale? Y no es un pequeño proyecto de montar una tienda, no es así. Uh-huh. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es tu agencia, o lo mejor dicho, tu incubadora de e-commerce, que es de Egy Group. ¿Qué es lo que hacéis concretamente ahí? A ver, pues Egy Group, primero te voy a explicar cómo ha nacido un puesto. Al momento en que hemos montado la feria del e-commerce en 2009-2010, uh-huh. También hemos contactado con empresas tecnológicas SaaS e-commerce, soluciones e-commerce de otros países, principalmente de Francia, para ayudarles a pues montar y desarrollar el mercado español, ¿vale? Al principio lo hemos hecho un poco caótico, pero sí que hemos tenido una buena intuición a la hora de escoger los proyectos. Por ejemplo, hemos escogido a Splio, que es una plataforma de email marketing. Esta empresa ahora ha pasado de 15 empleados a 125. Uh-huh. Hemos escogido a iAdvise, que es una tecnología de click-to-chat, y esta empresa acaba de levantar 14 millones de euros. Hemos escogido a TDMIS, que también es una empresa francesa, y esta empresa fue comprada hace 2 años por 22 millones por Criteo, por lo cual hemos tenido bastante suerte en la manera de escoger los proyectos. Lo que no hemos hecho es dinero con este proyecto, por lo cual poco a poco hemos creado servicios para poder acelerar soluciones e-commerce, SaaS, uh-huh. en general, que sean españolas o extranjeras en el mercado español. Hacer que una buena solución e-commerce pues puedan encontrar clientes más fácilmente en el mercado español. Eso es lo que hace Egy Group. Ajá. ¿Y qué ventajas tiene para un emprendedor que formar parte de una incubadora como la vuestra? Y además, ¿qué es lo que os suelen pedir con mayor frecuencia las startups que pasan por vuestra incubadora? Mira, lo bueno del coworking donde estamos, donde incubamos sus proyectos o aceleramos sus proyectos, es realmente el ecosistema que creamos, que está 100% dedicado al e-commerce, ¿vale? Tus vecinos serán de e-commerce, la gente de plantas abajo o arriba también serán de e-commerce, y lo cual creamos realmente un ecosistema muy, muy enfocado al e-commerce y generamos sinergias entre los proyectos. Y lo que más se nos pide, pues, es la participación en nuestros eventos que hacemos, ¿eh? Con el Club e-commerce, que es la marca que hemos creado, pues lo que vamos a hacer es crear unos eventos específicos para poner en relación soluciones e-commerce innovadoras con grandes tiendas online de mercado español. En general, trabajamos con empresas, con tiendas que facturan más de 5 millones de euros en Internet. Es un poco ahora la siguiente pregunta que te iba a hacer. Aparte de G-Group, también formas parte de lo que es el equipo de Club e-commerce, que realiza pues un evento anual, entre otros tipos de eventos, que se llama Summit One to One. ¿De qué se trata este proyecto concretamente? ¿Y qué es lo que pretendéis con los eventos que organizáis? Pues mira, como te he dicho antes, nosotros llevamos muchos años organizando eventos en España. Primero la feria, que luego hemos vendido. Y el concepto del Club e-commerce es bastante peculiar, en el sentido de que trabajamos para poner en contacto soluciones innovadoras con el top del e-commerce, del retail español y europeo. ¿Vale? Y eso lo hacemos con tres eventos. Tenemos un summit nacional en marzo, tenemos los e-commerce awards, que este año es la séptima edición, en mayo en Madrid, y luego una edición internacional del summit que se llama el Cross Border Summit, que tenemos en octubre en Barcelona, ¿vale? El sistema siempre es lo mismo: reservamos un hotel, ¿vale?, entero para nosotros, de 250 personas más o menos. Uh-huh. Invitamos a las tiendas grandes, invitamos al Corte Inglés, invitamos a Privalia, etc. Uh-huh. Y en el evento no hacemos conferencias, no hay stands, son one-to-one meetings, es decir, que son meetings, reuniones de trabajo durante dos días y medio, más workshop y más un montón de actividades de networking, ¿vale? Por lo cual la gente sale de ahí con muchos contactos, tanto profesionales como personales. Muy interesante. ¿Este tipo de eventos puede acudir cualquier e-commerce o deben tener una facturación mínima, una experiencia mínima o un tiempo en el mercado? Alors, el tiempo no, facturación mínima de 5 millones de euros y tienen que ser directivos. Solo invitamos a directivos y a tiendas online grandes o retailers. Es un evento cerrado en este caso, ¿no? La feria que hacíamos era totalmente abierta para todas las personas, para toda la gente, y este evento es un evento exclusivo. Bueno, ya para ir finalizando, que sé que ha sido un día complicado para ti, ¿cómo ves el futuro en España del mundo del e-commerce? ¿Queda mucho por hacer? ¿Crees que nos pondremos, como hemos comentado al principio, que vamos escalando súper rápido y nos ponemos a niveles de otros países como Inglaterra, Alemania, Francia? Sí, yo creo que aquí todavía el esfuerzo reside en todo el comercio tradicional, ¿eh? En su apuesta por el canal online y hacer crecer este canal en sus ventas, ¿vale? Creo que ahora estamos a un 4 o 5% solo del total del retail que se vende vía el canal online, y en países como Inglaterra creo que están en 12%, ¿no? Así que estamos ahí con este retraso, pero poco a poco vemos que las marcas tradicionales, que los retailers están realmente pues apostando fuerte para este canal. Perfecto, Ronan. Pues ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en LinkedIn, encantado de contactar con vosotros. Y en mi página personal, que es ronanbardet.com. Perfecto. Pues en fin, Ronan, ha sido todo un placer contar contigo hoy en Emprendedor e-commerce, en el programa, y compartir todos esos conocimientos y toda esa experiencia en el sector del comercio online con todos nosotros. Muchas gracias, Ronan. Muchas gracias a ti y estamos en contacto. Perfecto. Y a todos vosotros, ya sabéis, muchísimas gracias por estar al otro lado, semana tras semana, sábado tras sábado. Sois, la verdad es que sois la leche. Y recordad de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y ese me gusta en iVoox, así como todos los comentarios y reseñas que queráis, ya que con eso pues hacéis, como ya sabéis, que este podcast se posicione mejor en las plataformas y se pueda beneficiar mucha más gente de todo este contenido. Nos reencontramos el sábado que viene a la misma hora, a las 8 en punto de la mañana, con otro experto del mundo del e-commerce o con un emprendedor que vendrá a contarnos su historia. Ya veremos qué pasará, será sorpresa. Que pases un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.